Habría que decir que en lo inmediato la vida se ha ido haciendo más difícil. De rojo se mancharon nuestros sueños. La boca ya no encuentra su palabra. La noche envuelve el cielo y lo aprisiona. La patria va alejándose del hombre. Y todas las banderas que flamearon se han ido desgarrando con el tiempo. Habría que decir que ya no estamos cantando por las grandes alamedas. De nuevo la guitarra está llorando. De nuevo nuestro canto es una herida. Habría que afirmar valientemente que un mundo nos separa de ese mundo. Y un mundo es lo que queda destruido. Y un mundo por hacer es la tarea. Y el día va naciendo entre las ruinas.